Un tema que nos lo versionó el difunto Picón de Rodríguez, Me Vas Llevando. Y ahora Muchas gracias. Muchísimas gracias.